Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 27. Va de retro mortal. Walter. ¿Eh? Walter. ¿Qué? ¿Ha muerto el abuelo? No me puedo dormir. Me he puesto a organizar mi cerebro y me han surgido unas cuantas dudas, Walter. Dudas sobre nuestro destino. Ah, el único destino que me interesa es el de este momento, septiembre. A dormir. Pero, Walter, como hermanos gemelos que somos, considero imprescindible la ayuda y comprensión mutua en periodos de crisis. Somos adolescentes suicidas. Tenemos impulsos mucho más intensos que los de los adolescentes comunes. Septiembre, septiembre, olvidas que soy plano de pensamientos, que me limito a sentir. Y solo siento ganas de dormir. He estado pensando en el destino de todos los que poseemos un gen que nos incita a morir tras una vida plena. Y eso me ha llevado a preguntarme muchas cosas. ¿Después de la vida? ¿Hay una no vida en un mundo de muertos? ¿Es eterna esa supuesta no vida? ¿Y si fuera así, es eso lo que queremos? ¿Morir para luego vivir eternamente atrapados en un mundo de muertos? ¿Y qué pasa con el gen? ¿Puede un muerto del mundo de los muertos suicidarse igual que se suicidan los vivos que viven en el mundo de los vivos? ¿Me oyes, Walter? ¡Tú roncando! ¡Ha muerto el abuelo! ¡Se ha muerto! Bien, si no puede ser contigo, probaré a hablar con los otros. Va de retro a los espíritus malignos. Espíritus, yo os invoco. Si estáis ahí, manifestaos. Dadme alguna señal. ¡Qué rapidez! Dime, espíritu, ¿eres un espíritu benigno? Sí. ¿Te molesta que mi mente poderosa te haya invocado? No. Mi mente espiritual también es una mente superdotada, igual que la tuya. No me asustas. ¡Soy yo, Walter! ¡Estoy muerta! ¡Estoy muerta! ¿Quién me ha matado? ¿Has sido tú, Walter? No estás muerta. Yo sí lo estoy. ¡Pero eso no puede ser! ¡Tú eres yo! Pero en un mundo distinto. Ah, del futuro, ¿quieres decir? ¿Qué es futuro? ¿Me estás asustando, Septiembre? ¡No pongas voces! ¡No pongas voces! Futuro es lo que todavía no ha sucedido, pero sucederá. En este lado, el tiempo no existe, niña Septiembre. ¿Qué lado? ¿Qué lado? O sea, que no podéis saber desde cuándo estáis ahí, ni tampoco si vais a estar siempre. No entiendo ninguno de los conceptos que utilizas para explicarte. Empleas palabras que no pertenecen a mi mundo. Empiezo a comprender, Septiembre Espíritu. Dime, ¿es ese mundo de no vida tuyo la famosa eternidad? Vale, retromortales. ¿Sois humanos benignos? ¡Lo somos! Quiero añadir que sea este mundo como sea. Me siento y me sienta bien. No contestaré a ninguna otra pregunta. Yo también estoy muerto, Septiembre. Mira qué raro hablo. ¿Qué está pasando aquí, nenes? Ya está bien de fiestas nocturnas. Vamos a entrar. ¿A qué este jaleo? Parecéis 20 y estáis solos. ¿Qué? No podía dormir, mamá. Haberme llamado Septiembre, tu padre te habría contado un cuento. Esto es mejor que cualquier cuento, papá. Acabamos de conocernos a nosotros mismos cuando muramos. ¿Qué es esa tontería? Estamos aquí, aunque no se nos vea. Yo os veo perfectamente, hijo. Walter se refiere a nuestras almas después de la muerte. Sí. Acabamos de descubrir que existe un mundo paralelo en esta habitación. ¿Cómo? Escuchad. Espíritus que estéis por aquí, manifestaos. Vale, retro mortales. ¿Sois benignos? Nuestro mundo no es vuestro mundo, pero nosotros somos vosotros. ¿Y dónde estoy yo? ¿He muerto? Ven ahora mismo aquí a explicarte, Eterna Malva. Yo soy tú, Eterna. ¿Cómo es tu mundo de muertos, espíritu eterna? Eso. ¿Hay tierra y agua? Eso. ¿Aire? ¿Sí? ¿Objetos? No entiendo tierra, ni aire, ni objetos. No sé lo que significa muertos. Escucha. Hablo como una santa embalsamada al borde del orgasmo. ¿Es esto lo que me espera en el futuro? No sé. ¿Qué es futuro? Verás, mamá. Verás. He conseguido comprender más o menos todo este entuerto. Estamos frente a un mundo completamente incorpóreo. ¿Sí? No existe la materia. Al no existir la materia, tampoco existe fuerza de la gravedad. Según las leyes físicas, sin velocidad y sin fuerza de la gravedad, es del todo imposible que exista el tiempo. Mamá, familia, nos encontramos frente a la ausencia del paso del tiempo. O sea, frente a la eternidad. ¿Eh? La eternidad de Eterna Malva. Dejadme probar. Christopher, si estás ahí y eres benigno, manifiéstate. Ahí está papá. No sé quién es papá. Yo soy Christopher. Ese es el nombre que tuve en vida y el que aún conservo. Me desmayo. No, papá, piensa. Esto es emocionante. Es como si un agujero negro se hubiese colado en nuestra casa. Recuerda tus conocimientos de física cuántica. El tiempo es un vector. Tiene dirección, sentido e intensidad. Y el agujero negro es una masa tan compacta de materia que atrae hacia sí con gran fuerza todo lo que tiene a su alrededor. Cuanto mayor es la velocidad de desplazamiento, menor es el paso del tiempo. Si alcanzamos una velocidad suficiente como para que el tiempo se pare, conseguiremos la eternidad. Así que el tiempo no es más que una ilusión, como ya pensaban algunos. Todos estamos vivos y muertos a la vez. ¿Cómo se puede ser inmortal en un mundo de muertos? ¿Qué sentido tiene el suicidio cuando la meta es la inmortalidad? ¿Por qué? ¿Por qué no me siento? ¿Qué escándalo es este? ¿Es que un viejo como yo ya no puede pasar tranquilamente sus 8 horas de insomnio? ¿Qué es la que coño es toda esta gente? Papá, no asustes a los espíritus del lado paralelo. ¿A quiénes? A nosotros. Sí, sí. ¿Qué nosotros? A nosotros muertos. Estamos aquí. Estamos todos aquí, abuelo. Estamos aquí. ¡Leche! ¡Mortimer, viejo decrépito! ¡Identifícate, cadáver de Belcebú! ¡Así no, abuelo! ¡Así no! ¡Mira! ¡Espíritu de Mortimer Malva! ¡Si estás ahí y eres benigno, manifiéstate! ¡Hazme una señal, viejo chocho! ¡No seas impaciente, abuelo! Seguro que está por ahí y no te oye. ¡Ten fe, Mortimer, ten fe! A tiempo eterno, espacio infinito. A saber en qué punto del infinito te encuentras, abuelo. ¡A la mierda! ¡Nada! El abuelo no tiene muerto en el otro lado. ¡Mortimer Malva, por lo que más quieras! ¡Manifiéstate, seas benigno o no! Aquí no conocemos a nadie que se llame así. ¿Qué desesperéis? ¿Mortales o inmortales? No desesperéis. Todos estamos en el mismo paquete. Todos somos cobayas, enjaulados en una u otra jaula, en dos jaulas paralelas. Intentamos buscar una salida, pero solo nos encontramos con la jaula de al lado. Podríamos estar dando vueltas sobre una rueda y volviendo siempre al mismo punto. Como los cobayas. La vida podría ser una trampa. La muerte, otra. Y el suicidio, la trampa más grande de todas.